El drama de Opel ha tomado un giro inesperado. Según la primera cadena de la televisión alemana y otros medios, el Consejo de Administración de General Motors habría decidido esta noche en Detroit no vender Opel a Magna. No se sabe hasta el momento qué trascendencia tendrá para los más de 50.000 trabajadores de las plantas europeas. Lo que parece claro es que las negociaciones que durante meses han llevado los sindicatos con Magna y los gobiernos con las empresas potenciales compradoras y las autoridades europeas no habrían servido de nada. La matriz estadounidense ha mostrado en muchas ocasiones sus reparos para vender Opel a Magna y el banco ruso Sberbank porque tienen reticencias en traspasar tecnología hacia Rusia. Pero después de tantos meses de negociaciones cruzadas tan laboriosas, pocos pensaban que la operación podría dar este giro. Justo ayer, los sindicatos alemanes habrían logrado un acuerdo de sacrificios salariales para los próximos 3 años a cambio de una participación del 10% de los trabajadores en la nueva Opel que les daría voz y voto en el Consejo de Administración.